لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعم ثلاك والملك لا شريك لك وحي الله كمد ثام ممنوحي panggilanmu tiadalah sekutu untukmu segala puji dan kuasa untukmu kami meraba tanpa cahaya kami yang lupa hina dan papa di hadapanmu Yang Maha Indah di hadapanmu Yang Maha Mulia Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika lak labbaik Innal hamda wa ni'matak wal mulka Thank you.